Trayéndonos la guerra santa, que limpiará el universo y nos sacará de las tinieblas. Que nos muestra hoy su verdadero rostro. Por eso no es posible ningún tipo de trato político, directo ni indirecto con ETA, como acaba de recordar el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española. Los cristianos tenemos la certeza de que el mal y la muerte no tienen la última palabra, porque han sido derrotados por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por nuestra salvación. De esta certeza brota también el coraje para luchar junto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para erradicar la plaga del cáncer. Mientras oramos por las víctimas, incondicional a sus familias, es la hora de la altura de esta. Santa Eugenia. Yo, por lo que oigo, también ha habido otras porciones de Atocha. Sí. Bueno, yo estoy en Santa Eugenia. Yo en estos momentos estoy viendo una persona en despedida, ha tenido que ser, porque está entre los raíles de la vía y la tienen cubierta. Hay muchísimas caras ensangrentadas, hay mucha gente sentada en la acera porque de la explosión ha perdido el equilibrio. Hay gente que no oye por un oído. Es un recogedor, veo el techo reventado, los hierros. Es así que hemos contado de hierros que salían como proyectiles. Aquí también he encontrado heridos con las caras como con pequeñas heridas de proyectil, incluso como muy rojas de calor, de fuego, de sangre, no lo sé. Sí, no, bastante, porque yo iba de pie y había mucha gente que iba de pie también, ¿no? Fíjate, pues ya habían sentado. Thank you. Aquel que mereció la reprobación de Caín por parte de Dios. ¿Qué has hecho de la sangre de tu hermano? El terrorismo es la plaga del mundo actual y está alimentada por ideologías que rinden culto a la raza, a la nación, a un sistema político. Y de nosotros que pudieran sacrificar a un niño de Dios. Como. Imágenes de los trenes abandonados en Madrid. porque todavía no la habían reclamado. El terrorismo es la nefasta consecuencia de un mundo crispado y en tensión. Crispación aumentada por pequeños grupúsculos, canallas y asesinos egoístas que anteponen su bienestar al del resto del planeta. De esta manera, la población civil, una vez más, son los únicos que sufren a causa de la desvergüenza. Lune, del grupo Antidada de Barcelona, ataca y condena el pasado atentado de Madrid contra estudiantes y trabajadores, gente del pueblo y de otros pueblos, la misma gente que sufre y es silenciada, la gente que sufre las consecuencias de aquellos que, estando en sus manos el bienestar de todos, solo piensan en su propio bienestar. Basta de utilizar a las víctimas con fines políticos. Queremos saber la verdad. Basta de terrorismo. Oh, my God.